Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en esta nueva semana con un nuevo tema, todo relacionado con evangelismo y testificación. Muy grato saludarlos en este día y desearles las más ricas bendiciones de Dios. Con ustedes, Pastor Horacio Rory, y que les habla Raúl Medina. Como siempre, con un cariñoso abrazo les saludo, deseando las mejores bendiciones también para usted y su familia. El libro de los Hechos es un libro realmente extraordinario. Según entendemos, el autor es Lucas, porque en su introducción, partiendo con el libro, él dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, vamos a decirlo así, que Hechos es una continuación de su libro, de su primer tratado, en que analiza las situaciones de Jesús, porque él es un historiador que investigó minuciosamente, escribió Lucas y luego escribe Hechos y relata antecedentes muy importantes dentro de lo que nosotros ahora podemos captar, conocer, gracias a este hombre que dejó realmente situaciones muy puntuales. Por ejemplo, mira allí en el capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto es algo que él hace énfasis casi en todo su libro, pero luego dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí está prácticamente lo que investigó, lo que quiso decir, lo que nos trae ese libro. Y lógicamente este libro está lleno de muchas cosas que se han estudiado. Pero hay un detalle que, por lo menos algunos autores dicen que se ha descuidado un poquito lo que son los informes. ¿Qué te suena a ti cuando alguien te dice: ¿podría informarme lo que hizo? ¿Cómo te resultaría? Bueno, eso depende. Depende de lo que hiciste. Claro que sí, depende. Si el informe es bueno, seguramente con una sonrisa voy a sacar todos los papeles y voy a empezar a dar el informe. Pero si no es muy bueno, no sé. Quisiera hacer un pequeño paréntesis en lo que tú dijiste. Hay quienes piensan que el hecho de los apóstoles debería haberse llamado Hechos del Espíritu Santo, porque como tú decías, se ve actuando el Espíritu Santo en todo el libro de Hechos. Sí, entonces, lo hace resaltar mucho, claro. Lucas, justamente el actuar del Espíritu Santo en muchas actividades que los discípulos hicieron. O sea, las actividades y lo que hicieron fue gracias al apoyo del Espíritu Santo, porque la verdad las cosas, claro, que fue muy difícil para ellos trabajar. Más que al apoyo, diría la dirección del Espíritu Santo. Ahora, fíjate, tú estabas hablándome de un informe, y podríamos decir que el libro de Hechos de los Apóstoles es un informe de la actividad misionera de la iglesia primitiva. Entonces... de allí podemos sacar una cantidad de lecciones que nos sirven para la iglesia de hoy. Claro, exactamente. Mire, y basa su argumento, el argumento es que este es un principio bíblico y nosotros deberíamos hacer lo mismo, informar a quienes de alguna manera nos han dado alguna responsabilidad dentro de una iglesia para que la gente sepa qué está pasando. Allí en el libro de Hechos, justamente, capítulo 1, del 1 al 31, hay un informe que hace Pedro y Juan a sus compañeros. ¿Y produjo algún efecto este informe? Primero ellos, parte versículo 1, nos vamos a saltar después un poquito más adelante. Y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Luego el versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. La verdad es que era un crecimiento bastante grande que se produjo en el Nuevo Testamento, claro, en esa época. Pero luego, si tú bajas un poquito, vas a encontrar, bueno, va a pasar que los interrogan, les llama la atención y se dan cuenta que no pueden hacer nada porque no le encuentran nada de malo lo que están haciendo. Y más aún, hay un antecedente que, voy a decirlo de esta manera, es lapidario para ellos, porque hay una persona que ha sido sanada, incluso el libro dice que tenía como 40 años, o sea, era una persona bien adulta y había sido sanada, o sea, había 40 años de testigo que la persona estaba en problemas y ahora había sido sanada. Se les complicó a ellos la situación y dice que entraron, conversaron, ¿qué vamos a hacer con esta gente? La verdad que están haciendo cosas extraordinarias. Y entonces lo soltaron, pero le dijeron no hablen más acerca de esto. ¿Y qué responde, digamos, Pedro y Juan? ¿Qué les dicen? Nosotros en realidad, juzguen ustedes si es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro, y ellos al parecer no se quedaron de ninguna manera, siguieron hablando igual. Pero luego, cuando salen, ¿qué hacen con las personas que lo estaban esperando, digámoslo así, de esta manera? Bueno, podríamos decir de que ellos relataron las amenazas recibidas a la iglesia. Y la iglesia oró a Dios suplicando el poder para vencer las dificultades. Claro. Ahora, yo creo que eso es importantísimo. ¿Qué lección podemos sacar hoy para nosotros? Precisamente que la oración es hoy más necesaria que ayer. Claro, y decirlo de otra manera, mire, hermanos, la oración de ustedes fue contestada, porque mire, no nos hicieron nada, no nos encontraron, y la verdad era así, no encontraron nada con qué juzgarnos. Es que no podían encontrar si no había. Si lo, claro. el único pecado que ellos habían cometido, hablar de Jesucristo y sanar a la otra persona. Y ese era un punto bastante fuerte, porque todo el pueblo estaba mirando que estaba sano. Claro. Y entonces, lo interesante en relación a lo que nos toca conversar durante esta semana, que la iglesia sepa lo que se está haciendo, dice que ellos, y puestos en libertad, estoy leyendo el versículo 23, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. O sea, la iglesia fue informada de lo que había pasado con ellos mientras estuvieron. Fíjate, en esos momentos ellos estaban predicando a Jesús de Nazaret, estaban predicando la resurrección de Cristo, y lógicamente que eso despertó los celos de los sacerdotes, pero también fueron con ellos los saduceos, porque recuerda que los saduceos no creían en la resurrección. Claro. Y ellos estaban predicando precisamente la resurrección y estaban demostrando ahí ante la gente que bueno, Jesús había resucitado y que el poder que ellos tenían precisamente venía de él. Exactamente, ellos eso es lo que hicieron. Ahora, lo interesante es que se produce una reacción con el informe. Tú decías hace un rato, bueno, depende del informe, si es bueno o es malo, pero aquí al parecer es un informe excelente, muy bueno. Dice que alzaron unánimes la voz, dice el versículo 24, al escuchar el informe de los apóstoles. ¿Por qué razón? Porque eran cosas que no estaban ensalzando a los apóstoles, sino la obra que el Espíritu Santo había hecho. Incluso el himno que se canta después, algunos creen que quizás cantaron un himno, no se sabe exactamente, quizás Pedro comenzó a decir parte del texto y ellos iban repitiendo, o quizás iban diciendo amén, pero la iglesia entera estaba glorificando a Dios. Y este pasaje que ellos repitieron, y esto indica que ellos también conocían el Antiguo Testamento, está basado en Éxodo 20:11, parte del cuarto mandamiento, y Salmo 146:6, donde se destaca en realidad el registro de lo que la iglesia creía y hacía en ese instante. Creía exactamente que Dios había hecho los cielos y la tierra. Y son expresiones muy hermosas, porque hablan de un Dios soberano, un Dios magnífico, un Señor que está con ellos, y esa es la reacción de la iglesia. Lo interesante es que esta reacción de la iglesia produce un efecto positivo, porque uno puede pensar, ¿y qué pasaría si los discípulos se hubiesen quedado callados? Sí, nos llevaron, hablaron, pero mejor nos vamos a quedar en silencio. No habría habido esta reacción. Y efectivamente es bueno que nosotros siempre, de alguna manera, contemos lo que Dios ha hecho por nosotros, y que cuando se dice este principio bíblico de enumerar las acciones, va a venir una reacción propia de alabanza a Dios y no a la persona que lo está haciendo. Fíjate, yo creo que es importantísimo que rescatemos aquí dos cosas que los discípulos acostumbraban a hacer: orar y estudiar la Biblia. Y creo que hoy día, más que nunca, nosotros vivimos, creo, tiempos más difíciles, a lo mejor que no podríamos decir de que más difíciles que aquel tiempo que cuando fueron perseguidos y llevados al circo romano, ¿no? Pero en todo caso podemos decirte que estamos viviendo los últimos tiempos, y serán tiempos difíciles, como lo dice las Sagradas Escrituras. Ahora, a pesar de las amenazas contra ellos, ellos continuaron hablando de Jesús, continuaron predicando como debían hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos habían depositado su confianza en el Señor. No tenían miedo por eso de morir, porque sabían en quién habían creído. Quizá un detalle que ellos usaron las Escrituras para alabar a Dios, creo que debería ser parte también nuestra cuando levantamos nuestras voces para agradecer a Dios. Usar las Escrituras, usar los Salmos, usar los textos esos que nos dan fe y confianza. Bueno, muchas gracias, amables oyentes, porque nos acompañó en este día. Queremos invitarlos para mañana, que estén nuevamente con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Y podríamos hacernos la pregunta: ¿cuán central y vital es la Escritura en nuestra propia vida? Creo que es una buena pregunta. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.